No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con Marcelo Coronel, del Área de Salud del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos comente un poco cuáles son los temas. Él se especializa sobre todo en el trabajo de quejas o reclamos o consultas relacionadas con el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con el PAMI. Entonces queremos saber cuáles son los temas que la gente más consulta, cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan en la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo, Fernando? Bueno, estamos teniendo muchas denuncias con respecto a las demoras y ahora el nuevo sistema que hay para pedir los medicamentos al 100%. Uh-huh. Si bien el PAMI a nosotros nos informó de que cambió el sistema y que ahora todo va vía para la autorización en la agencia, uh-huh, diciendo que a fin de agilizar, y no me parece, es una apreciación mía, sí, que más que agilizar atrasa, porque es un trámite más que tiene que hacer el abuelo, uh-huh, y acercarse. Antes iba directamente con la boleta, directo, uh-huh, por farmacia, uh-huh, con la receta, y ahora tiene que ir a la agencia, uh-huh, a que lo autoricen. Y después recién ir a la farmacia. Son dos, ¿sí?, trámites que tiene. Así que sé que tiene un trámite más. Claro, ¿no? Claro. Para mí le cuesta de agilizar el tema. Uh-huh. Y después, bueno, eso que genera mucho más, dilata más el tiempo para la entrega. En el caso de los medicamentos que aún todavía tienen la cobertura del 100%, claro. No, y después, bueno, después hay unas nuevas, no sé si hay errores, uh-huh, o no, uh-huh, pero se está dando una constante de que la gente le dicen que le sacan la cobertura al 100% por razones sociales, que es la entrega de los medicamentos sin cargo, porque dicen que tienen un coche en nombre de ellos, o tienen un barco. La gente dice que no es así, que tienen nada más que su casa. Pero bueno, quizás le habrá quedado de antes alguna venta. No sé de qué lado erróneo sacó el PAMI. Claro, el tema de los registros. Es decir, figuran con registrados que tienen autos o alguna propiedad. Claro, a su cargo que ya no lo tienen. Claro. Con lo cual, no están actualizados los datos, y esto lleva a que, a la gente pierda esa cobertura cuando en realidad en este momento no está en esas condiciones o no tiene esto que el PAMI lo está declarando. En este caso, tienen que ir a la agencia y volver a... Lo que tiene la ciencia es hacer una nota. Claro. Hacer una nota y solicitar el medicamento al 100%, atento que, uh-huh, cumple con todos los requisitos, uh-huh, y que en el caso de que ellos consideren que es así, y tienen que evaluar ellos, porque, uh-huh, la persona le está diciendo que no tiene ninguno de eso, lo que le dice, claro, el PAMI. Claro. Y si no, hay un asistente social también para enviar al domicilio para que vea, uh-huh, la situación económica de la persona. Pero bueno, esto lo que pasa en relación a los medicamentos es un todo, porque más allá de todo, cuando cambia este sistema, también lo que hace es sobrecargar el área de medicamentos para la autorización de estos medicamentos. Sí, la sugerencia de medicamentos recibe muchos más pedidos de autorización y tienen más evaluaciones, sigue teniendo la misma cantidad de gente, claro, sigue teniendo las mismas demoras y mucho más ahora. Además, esto también tiene que ser descentralizado en todo el país. Pero siempre hubo ese problema en el PAMI, que está todo centralizado acá en Buenos Aires, todas las cosas que piden de afuera, todo termina en una boca chiquitita, que es acá en Buenos Aires, que hace una fila eterna. Nosotros cuando gestionamos, cuando hay un pedido de una autorización de un medicamento oncológico, lo que hacemos es tratar de saltar esa burocracia, no mandar un papel, nota, porque por ahí no nos responde, tarda mucho tiempo. Sí, sí. Y quizás lo que hacemos nosotros es llamar y gestionar por teléfono, hablar con la sugerencia de medicamento, explicar el tema de la persona y solicitar que ese medicamento que está en una fila la pase lo más rápido adelante. Eso a consideración de nosotros, digamos, la urgencia de ese medicamento, para que lo puedan autorizar o lo puedan evaluar lo antes posible. Ese es el tema que a veces se hace y que está por fuera, digamos, que quizás a veces no se nota, porque o viene en una actuación realizada en la defensoría, o viene como una consulta, uh-huh, o por un mail. Yo no le puedo decir a la persona, sí, hágame una nota, mándela acá, nosotros, uh-huh, le hacemos pedido informe al PAM, le hacemos una nota, porque, uh-huh, la persona necesita la, está demorado en su tratamiento, no, sí, le puedo decir que el medicamento ya. Un mes, claro, ese es el tema. Tiene el tratamiento ya. Y por otro lado, también sigue la constante a los pedidos para, bueno, lo que todo es ortopedia, sillas de rueda, sí, aparatos que el PAMI provee, que vienen también retrasados con bastante tiempo, ya es una... Es un tema que viene bastante... Y lo que pasa es que ya viene mal abarajado de antes, claro, porque sí, como sí, hubo mucha demora, hay muchos pedidos. Hay muchos entonces, pedidos. Claro, la gente que está solicitando una silla de rueda, o una cama ortopédica, lo que pasa es que se demoran en la entrega porque, si bien compró el PAMI una tanda para entregar, ¿sí? Es tanta la demanda que hay, que quedó atrasada, que no se cumplen con los tiempos, porque es mucho lo que hay que entregar. Ese es el tema de la cuestión. Y lo mismo también para lo que es parte de ortopedia, cuando se necesitan... Claro, no, con la prótesis son otras cosas, porque cadera, sí, el PAMI les fue dando de baja a aquellos proveedores que tenían conflicto, y que le daban, que decían... que estaban adjudicados para entregarle una prótesis, que le entregaban, que demoraban, que sí, así pasó un año y medio, hasta que el papi dice, bueno, basta, cambiemos de proveedor, ponemos otro proveedor y otra vez empezar de vuelta, así que le vamos a sumar un año más, sí, sí, o seis meses más, y la persona ya viene hace un año y medio, sí, esperando la prótesis. Claro, claro. Y eso ocurre, ocurre mucho, ocurre mucho con el asunto de la prótesis. Es muy complicado porque van cambiando de proveedor, por ahí pasa un año, cambia proveedor, pasa otro año, hasta que la verdad que es medio complicado. A veces está la disyuntiva uno de pedir el cambio de proveedor, porque sí tiene que empezar de vuelta toda la persona, claro, porque claro, no es que lo hacen con rapidez, ese es el tema de la, sí, cuestión, no toman en cuenta la cantidad de tiempo que la persona viene esperando. La, es decir, haciendo un análisis así general, está sobredimensionada la cantidad de responsabilidades que tiene el PAMI por la cantidad de gente o tiempo que tiene para atenderlo. Es decir, no hay forma de... Es decir, como está estructurado, no hay forma de que sea, que se consiga esa rapidez, esa celeridad que muchas veces los viejitos necesitan, ¿no? Sí, el tema a veces pasa... Yo no sé si es adrede o no, los famosos expedientes cajoneados, porque inclusive muchas veces yo he llamado y me dicen, ah, sí, sí, me buscan el expediente, lo encuentran y le dan, lo activan. ¿Qué quiere decir que lo activan? Que estuvo dormido. Sí. ¿Qué quiere decir que estuvo dormido? En nuestro lenguaje quiere decir que estuvo cajoneado, sí, sí, sí, que no le dieron bolilla, sí, y que estuvo ahí. Ese es el tema de la cuestión, y a veces tiene que ver con la falta de personal también, porque muchas agencias se quejan. Lo que está pasando mucho ahora es que ahora ya no se puede gestionar telefónicamente porque el PAMI ya no te atiende más. Lugares, sí, que son importantes, como las prestaciones médicas, como la sugerencia de medicamentos, donde uno trata de resolver el tema sin poner la burocracia de por medio. Y si no, también tiene que ver ahora con el camoite, que antes uno llamaba al camoite y más o menos nos decían en qué estado estaba. ¿Qué es el camoite? Está para el camoite es el centro de autorizaciones. Ah, el centro de autorizaciones. Sí, sí, que es el intermediario entre los laboratorios y el PAMI. Le venía el pedido del PAMI, la receta, del afiliado. Ellos veían si estaba dentro del listado, lo autorizaban y le mandaban el pedido a la droguería para que entregue en la farmacia el medicamento a la persona. ¿Sí? A veces no estaba autorizada, a veces había un medicamento por vía de excepción que se autoriza primero en PAMI Central, que no está en el listado de ellos. Entonces eso se tenía que ir sí o sí a hacerse en un vía de excepción a la agencia, lo mandaba a Central, lo autorizaban, le mandaban vía mail la autorización al camoite. Pero a veces la persona decía, la agencia ya está autorizada, iba a la farmacia y el camoite todavía no había recibido esa autorización. Y quedaba, en veremos, todavía en el aire el medicamento, y se demoraba, porque los medicamentos, la mayoría son oncológicos y son tratamientos para el cáncer que la persona quizás no puede esperar. Claro, esa es la cosa. Bueno, Marcelo, muy completo tu informe, es decir, un trabajo que además haces con mucho corazón, como se dice, ¿no? Atendiendo con mucha paciencia, atendiendo también estos casos que, cuando llega la gente acá, llega porque está desesperada. Y es el, en cierta manera es el último recurso cuando uno no tiene plata. Claro, claro. Porque generalmente por ahí alguna persona tiene la posibilidad de hacer un recurso de amparo, y así todo, todavía hay el recurso de amparo favorable al nombre de la persona, que todavía no le han provisto la prestación o el medicamento, por más que haya un recurso de amparo favorable a ellos. Pero la gente llega con mucha necesidad de ser escuchada, de ser atendida, y con, por supuesto, de que se solucione el tema, porque es lo que vos decías, están tan enfermos y están esperando que le tengan el medicamento. Ese es el tema más grande. Correcto. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros, y por supuesto siempre invitamos a la gente que nos esté escuchando, que tenga que hacer alguna consulta, que nos puede llamar y también se puede comunicar con la Defensoría del Pueblo para ver si podemos ayudarlo. Bueno, hasta luego. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional: el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.